Daddy, Daddy, Daddy Yankee. Con el ritmo para todas las ladies. Los honrones. Daddy Yankee dice así para usted. ¿Qué? ¿Qué quiere? Ella se quiere ver muy elegante y que la enamore. Shopping. Si te gusta a ti lo caro, quieres un buen carro, también te compro un Rolex. Ella me pide de eso, pero quiere que la amen. No te canses, ya le no paren. Música Yankee no va a fallecer. Estilo siempre permanente. Los demás no se pueden establecer. Porque elegancia le doy a la mujer. Vestida de gala, luz elegante. Recuerda, los honrones pa' usted. Gusta Daddy Yankee, combinación a la vez. Thank you.